Asquerosamente amargos e inevitablemente obreros. Amargos y reconfortantes como el primer matecito de la mañana o un vermú con soda una tarde de verano. Y obreros, porque somos los trabajadores que movemos al mundo. La clase obrera, una sola y sin fronteras. Aquí, Amargos y Obreros, nuevamente al aire, Radio Identidad Comunitaria, como cada miércoles, el programa de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero de la Villa de Merlo. Ah, hola, Jime, hola, Sofi. Hola, Sofita, hola, la Dani, ahí del otro lado del vidrio. Hacía bastante que no la teníamos a la Dani, me parece. No, pero es así, te extrañamos cuando no estás ahí. ¿Cómo están? Qué calor, ¿eh? Sí. Qué calor, pero está bien, gracias. Sí, o sea, es la época que tiene que ser calor. Corresponde. Gracias. Te agradezco mucho calor por llegar. Sí. Hoy ya no lo sufrí tanto como ayer. Ayer creo que fue el sacudón de decir, sentí como que de 0 a 100 pasó el calor, ¿no? Como que no hubo un escalonamiento, sino que venía como muy tranca, muy fresquita la cosa y de repente... Un 32 grados clavó ahí. Sí, yo de repente estoy clavando jean todo el día porque estoy haciendo doble turno y es como salgo de la escuela y estoy un caldo. Con el jean tatuado. Tatuado. Ese, un tatuaje jean. Tatuado. Un tatuajín. Sí. Un tatuajín. Oh, bueno, arranco. Vamos re bien. ¿Vos cómo estás, Jimé? Yo estoy pasada de revoluciones. Estoy así como... ¿Viste cuando las niñeces no se... Ah, yo estoy igual. No se duermen en el horario que se tienen que dormir. Así que estoy como para ir a correr ahora. En ese plan. No sé si tanto, Te agarra angustia también, así como no sabes bien qué querés. ¿Con ese a pasar de rosca o no? No, estoy... En realidad me pasé de rosca porque en la escuela estamos jugando a cantar y a hacer canciones con el profe de música. Que está muy bien, lo acabo es de escuchar. Muy divertido. Está muy bien. Digno. Está re digno. Digno, digno. Está muy bien, si está escuchar, lindo. No. Vayan. Sí me flashó cómo me transformó la energía ese rato que jugamos a cantar. Es que hacer música cambia todo. Muy lindo el jugar a cantar. Muy lindo, muy lindo. Fue como, tac, tac, cambió. Fue un día hasta que empezamos a jugar a cantar. Terminé ese día y empezó otro día cuando terminamos de jugar a cantar. Muy lindo, muy muy divertido. Así que estoy como eso, como... sí, como estoy moviendo el cuerpo, como todo el tiempo. Sí, está lindo. Bueno, y hoy un día muy tranqui en la biblio. Me resultó ahí como raro. Igual estuvieron las chicas de folclore. Las pibas de folclore. Parece que hubo jolgorio hoy. Un jolgorio. Sí, vinieron a preguntarnos si estaban haciendo mucho ruido. Sí. Ay, las amo, sí. Las amo. Porque estamos hablando que la pasaron bien. Más 70 ese grupo de folclore. Sí. Así que qué bueno, ¿no? Qué bien que la biblioteca también sea un espacio para ellas. Trafican flores aparte, ¿viste? Tenemos un par de jazmines, sí. Entra Rita con una bolsa de jazmines. Sí. Es espectacular, la bolsa de jazmines me mata. Yo dije que iba a estar oliendo el jazmín hasta que me vaya a dormir. No lo estoy oliendo muy ahora. Muy exquisito, unos jazmines. Pero lo dejé radiantes. En el auto. ¿Sabes qué olorcito va a haber cuando entra el auto? Sí. Y desea que medio silencioso hoy porque resulta que este grupo de voluntariado que cada miércoles venía comentando como sí. No saben lo que pasó hoy en la biblioteca o cómo está hoy la ¿qué biblioteca. Pasó? Bueno, resulta que cambiaron de día, van a estar viniendo los jueves ahora, jueves por la tarde. Así que eso, ya medio igual cerrando el año. Obviamente que es un espacio, como todo, voluntario en la biblioteca. Y entonces, bueno, depende de la como todo. todo. Igual viene bien también una semanita de tranquilidad en la biblio. Porque la semana pasada fue bastante intensa. Porque el viernes El viernes. A eso quería llegar, ¿no? Qué linda que está la biblioteca ahora. El viernes tuvimos nuestra fiesta. Amarga y obrera. Amarga y obrera. Amarga y obrera. Un fiestón. Un fiestón. Un fiestón. En todo sentido. Funcionó en todo sentido que tenía que funcionar, funcionó. Sí, gente que nos esté escuchando y haya ido a la fiesta, si quieren mandar un mensajito y contarnos un poco cómo estuvo. Qué bandón, claro. Santo Remedio, qué bien, ¿no? Qué bien que vino para este momento del año. Cumbia del Monte. Aparte de ellos, una gente hermosa, súper agradecidos, agradecides. Y aparte tocaron como 3 horas, no sé cuánto tiempo grandes tocaron. Cerraron la Biblia, también. Prácticamente. No, después se quedaron bailando, meneando hasta el piso. DJ, el hijo del Paco. El hijo del Paco también, Fede. Una masa total, una masa total. Sí, Sofía se descontroló. Sofía se atrincheró. Yo me atrincheré, no me quería ir. Le pintó la dictadura. No. Dijo como, a ver, yo no me voy a ir de acá. Lo dejé todo. Lo que trabajé para esto. Está bien. Igual después en un momento cuando nos prendimos a bailar. Yo quiero decir que la gente que se quería ir... De repente estaba a mi lado, que son los dos otros integrantes de este equipo, de esta... Yo banqué un poco tu manija igual. Vos me bancaste, amigo. Sí. Gracias. Por favor. No, yo no daba más. Yo no daba más. Vos me diste bronca. En un momento me diste bronca, te lo tengo que decir. Porque sos la persona más manija del mundo que conozco, la que se va a África, Jimena. Y me querías cortar un fiestón de no. Cumbia que armamos. No, voy a aclarar. Me estás difamando. Me dejas terminar esto. El fiestón de cumbia que armamos lo querías tiki-tiki cortar a las 3 de la mañana. Dale. Voy a hacer las aclaraciones pertinentes a esta acusación. Yo hace mucho que no voy a África. Para la gente que me está escuchando... ¿Qué pasó? África es el boliche del pueblo. Te dejó África. Y hace bastante que no voy porque... es para verano, vamos a ir, Sofía, te voy a llevar. Bueno, me dice que me va a llevar. No, yo lo que quería era cerrar la situación cantina, cerrar la situación, estar trabajando, cerrar todo y poner música y simplemente bailar. Yo eso, no quería tener más responsabilidades. Eso es lo que me pasaba. Yo quería estar en pata ya de jarana sin tener que estar en un rol de... El tema es que si cerrábamos la Biblia la gente no entendía que se podía quedar. Era igual los manijas de la banda se iban a quedar. Los manijas de la banda estaban... Se quedaron un poco más. Che, agradecer un montón a Santo Remedio, la verdad, espectacular. A DJ Hijo del Paco también. ¿Te y a toda la hermosa gente que hacemos la comunidad de la biblioteca, ¿sí? La Dani, Kate, Barbie. Vito. Estamos volviendo a hacer algo que ya hicimos el otro día, dale. ¿Para qué llegó? Bianca. Hernán, Sofi, Jime. Yo. Tuvimos dos estrellas. Claro. Se sumaron ahí a la cantina a pleno, le pusieron el cuerpo a pleno. La Majo y Dana ahí toda la noche. Y Fede en la parrilla. Fede. Che, eso es emocionante. Eso es emocionante porque además... lo sentía como que estaban disfrutando, a gusto. Claro. No era ese pesar de, bueno, tengo que hacerlo por los pibes. Era como, bueno, estoy acá en esta, disfruto de esta manera. Está re bueno, ¿no? A veces disfrutar de los eventos desde ese lugar, ¿no? Y la cantidad de premios que sorteamos, de hecho tenemos algunos premios para seguir sorteando, porque hubo un montón de amigos, amigas, emprendedores que nos acompañaron con un producto, un aporte económico. Tuvimos como 17 emprendimientos que nos acompañaron. Así que vamos a estar sorteando y... Nos olvidamos de nuestra tía estrella de la noche. La tía estrella. La tía estrella completamente a ibuprofeno lo estábamos sosteniendo porque... Sí. Casi no, se nos va en un momento. casi se nos va. Chaco, te amamos. Sí. La tía es el Chaco, gracias. Le decimos la tía. Gregorio también ahí con las luces. Gregorio y el asistiendo sonido. Asistiendo al sonido. Sí, asistiendo a full. Los pirípulos que encima nos trajeron un matafuego prestado porque. Ay, no, y no lo digas mucho. Lo dejamos, estamos, ¿no?, al aire. No, lo tengo que subir. Pero al ya auto. Tenemos un matafuego ya tenemos nuevo. Un matafuego. Gracias a los lúdicos. Dale. Tenemos un matafuego nuevo, la gente, todo pleno. Al día, todo correcto, todo correcto. Un matafuego, yo no sé cómo estábamos en matafuego, no vamos a decirlo muy fuerte, pero es terrible. No vamos chiques. A decirlo, no lo, vamos lo a estás decir. Diciendo. No lo vamos a decir de nuevo. Hubo movimiento también en la cocina, importantísimo. Ay, oh, sí. Y tuve un sueño estupendo. Sí. Porque acá todos nos compenetramos mucho con todo, la vida también nos está pasando un poco por arriba porque necesitamos un toque. Que llegue fin de año. Un tiki nada más. Resulta que estábamos ahí como ya. ¿Qué hora era, Jimena? 8:00 p.m, 8:30. Ocho, sí, por ahí. Sí. Y ya le habían llegado los músicos, como ya en esa onda. Me encuentro con Jime en un momento de los cuales estábamos caminando por la biblioteca haciendo 800 cosas al mismo tiempo. ¡Jimena! ¡No corrimos el horno! ¡Corrámoslo ahora! Estamos haciendo la representación. Y corrimos un horno pisero gigante. Que si hay, 250 kilos. Los que nos están escuchando han ido a la Biblia. Es un señor horno. Sí. Que hemos decidido correr, sacar de la cocina y venderlo. Así que si alguien está en búsqueda de un buen horno pisero, nos puede avisar. La verdad que cocina muy bien. Cocina muy bien. Sí, cuando calienta te hace una crocancia en la pizza y en el pancito que es única. Muy, muy. Pero voy a decir algo más en relación al matafuego. El matafuego que tenemos lo consiguió los lúdicos y los lúdicos van a hacer una tarde de juegos abierta. Los lúdicos de la Sierra acaban de estar en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa que se hizo en San Luis Capital. Son una gente hermosa, muy nerd de los juegos. Han estado en este programa contándonos un poco cómo es que se organizan. Emiliano, que es uno de los que estaría organizando, es una persona tan prolija y ordenada que, ¿viste cuando qué te da? Que nos hace eso, ¿no? Ay. Estaba el tipo mandando mensajes en momentos como necesito tal cosa y conseguí esto con tal metro y esta cantidad, este peso de matafuego y tal. Hizo todo un estudio de mercado de matafuego. No, una cosa, la verdad, admirable. Así que bueno, toda la información está en el Instagram de la Biblioteca Popular Agüero. Ahí pueden ver cuándo es el 30 de noviembre, ¿no? Domingo 30 hacen un encuentro abierto de juegos de mesa. Esto es un club que después te podés asociar a ese club y se juntan todos los domingos, pero un domingo al mes, igual hace unos meses que no estaban haciendo. Ahora les dieron ganas de vuelta de hacer un encuentro abierto para llamar un poco, van a coordinar juegos, explican, ¿sí? Hay un montonazo de juegos de mesa, muy por fuera de los clásicos, que está re bueno conocer, porque siempre si no nos quedamos con la sensación de, bueno, puede ser un ajedrez, el buraco, la generala y cerrame. Y yo quiero decir que me cortaron mi sueño, todo lo que yo estaba contando del horno, empezaron a hablar de los juegos. Contanos tus sueños. No, yo ahora no quiero. Que lo terminaba cuente. Con una coreografía de hornos eléctricos. Eso se lo completé yo, pero. ¿Una coreografía? El otro día llego a la biblioteca y estaba Hernán, porque estaba Hernán. Esas cosas siempre raras de la vida en las que Hernán está en la biblioteca a las 8 de la mañana. Y viene y dice: ¡qué bien esto que hicieron con el horno! Y yo. ¡Oh! Me acordé el sueño. ¿Saben lo que soñé? Soñé con hornos eléctricos. Soñé con hornos eléctricos. Los hornos eléctricos eran gigantes, hermosos y salían 5.000 pesos. ¿Gigantes igual? ¿De qué tamaño es gigante? ¿Tipo una persona entraba parada en el horno? No, así como que entraban dos pizzas, ¿entendés? Ah, porque me imaginé tipo un horno gigante como... ¿Como que me podía meter adentro? Tipo un Transformer, ¿entendés? Mm. Como un horno gigante en ese de es ese gigantes. El sueño viró a ese lugar, tipo a... ¿Cómo dijimos? A La Bella y la Bestia. Ah, sí, hicimos la coreografía de La Bella y la Bestia. Ah, tipo con pero los muebles eléctricos. Exacto. No. ¿Qué te parece? Excelente. Se me viene la escena de la Hada Madrina, ¿viste? En Shrek. Sí, que claro. Dice... Sí, sí, sí. En Shrek 2. Que aquí, ya te espera un príncipe sin igual. Una luna sin labial. ¿Alguien está acá escribiendo que estuvo jugando el otro día, me parece. A ver. Claro, porque en la fiesta hubo juegos, claro. Nosotros nos gusta mucho jugar también. Y entonces, entre musiquitas ahí y sorteos, algunos de estos sorteos en realidad era premios, ganarse premios a partir de jugar. Se armaron dos grupos, se hizo un ronco ahí en vivo. La gente tenía que hacer sonar una matraca o una maraca. El elemento matraca me destruye. Sí. Me mata. Matraca es muy bueno. El nombre ya de por sí, sí, ¿no? Matraca tiene una poesía. Ahí esa R que tiene ahí en el medio, sí. La matraca. No sería lo mismo sin esa R ahí. Sería como una palabra simple, común y corriente. Podríamos hacer en algún momento como un especial de palabras donde hay una letra en particular. ¿Se acuerdan esa conferencia de Fontana Rosa? Donde explicaba sobre la palabra mierda. Sí, que tiene esa R ahí en el lugar. Está puesta ahí para que podamos decir mierda. Podemos hacer un análisis de palabras así. Me gusta. Bueno, acá Mariana nos dice, felicitaciones por el fiestón amargo obrero. Pudimos dar todas las respuestas a uno de los juegos, que yo creo que es el ronco, a excepción de la Z, voy a decir yo. ¿Por qué de la Z? Porque está diciendo qué es. Y no sé si pensamos de hacerlo en algún momento de hoy, entonces por las dudas no lo digo. Okay. Lo dice en código. Vos lo decís en código. Okay. Yo lo digo en código. Bien, varios juegos. Se premió los mejores outfits. Sí, también. Sí. Mejor baile también. Se premió. El mejor baile estuvo. El mejor baile fue increíblemente ganado. ¿Vos lo conocés, Dani? Ese personaje. Qué destreza, ¿eh? Una destreza para bailar. Yo creo que es la primera vez que lo veía por la biblioteca. Es del mundo salsero, me han dicho. Y claro. Claro, estaba con el elemento zapato. Sí, no, camisa blanca. Y zapatos. Y zapatos. Yo hacía mucho que no veía a alguien con zapatos, tipo zapatos. Ah, pero porque no fuiste a ver a Calle Vapor. Ahí había situación camisa y zapato. Bueno, se ganó un premio por la mejor danza de la noche. Sí, se ganó un par de medias del Gordo Ilustrador, que también fue nos acompañó. Hay varios de los emprendedores que estuvieron acompañándonos en la fiesta que pueden encontrar sus productos en Humano, la tienda Humano acá, una tienda hermosísima que queda en la Plaza Sobremonte. Vayan a verlo, el Gordo Ilustrador. Está Eva Chaya Alfarera, la pipa. Eva nos dio una pipa que fue entregada con gran placer a la banda y recibida con mucha fiesta. Sí, saltaron un poquito. Saltaron de felicidad porque tenían una pipa hermosa. Tenían la pipa de la banda. Sí, saltaron un poquito. Muy, muy lindo. También nos estuvo acompañando varios comestibles. Habían, por ejemplo, la tienda Duki con su bolsón de productos de dietética. Está haciendo un gran sorteo la tienda Duki. Finaliza mañana. Vayan a duki.tienda. Pueden hacerlo hasta mañana a la mañana. Pueden participar. Está sorteando 8 kilos de mercadería. No, o sea, es increíble. Es realmente... Está buenísimo, como un kilo de lentejas, un kilo de garbanzos, un kilo de harina, un kilo y así, y un bolsón enorme de productos. Y buena calidad, ¿eh? Sí, primer nivel. Le he comprado, así que re buena calidad. Estuvieron también las garrapiñadas de Fidel, ahí, que vinieron Fidel muy bien. Fidel Cubanitos. Lo pueden encontrar siempre en la Feria Franca. En el dique también, en Piscuyaco. Y en la Feria Franca también pueden encontrar el tambo cabrona. Eso, exactamente. Unos quesitos lindos. Queso de vaca y queso de cabra, increíble. Sí. En la Feria Franca también está Enhebra, todos los sábados a la mañana. Ropa de diseño hermosísimo, pintada a mano. Como es cocido así con jeans que se reciclados, transforman. Transformers de ropa. Un transformer de. Sí, tipo un patchwork. Sí. ¿Quién más estuvo? Bueno, también estuvo Ingrid haciendo tatuajes hand pocket. ¿Estuvo haciendo tatuajes ahí? No me enteré. ¿Estaba haciendo tatuajes ahí en vivo? No me enteré. Ey, tenemos que hacer algo así. No, pero alguien se ganó un tatuaje. En la fiesta de fin de año hacemos tatuajes ahí, flashes. ¿Viste esos chiquititos? Uy, resta para proponérselo, ¿eh? Bien. Sí. También en Humano pueden encontrar los productos de Brujeres, cosmética natural, medicina natural. También hace unas cosas muy, muy lindas, todo con elementos naturales. Y aparte le mete una onda, ¿no? De repente tiene un contorno de ojos con Q10 o ácido hialurónico. Sí, sí, como sí, que le mete, pero extraído de una manera piola, sin destruir todo. Yo quiero decir todo, que yo he ido a cosmetólogas, como hacerme a la cosmetóloga que me diga, bueno, usa esto. Y le llevé las cosas que usaba de brujeres. Me parece re interesante decir esto. Y me dijo, esto está re piola. Usa esto y sumale un protector solar. Excelente. Así que cómprenle a brujeres, que muy está bien, re piola lo que hace. La alegre rebeldía también está en humano. La alegre rebeldía está en humano. También se recopó con un fernecito, un vinito. Sí. ¿Qué nos y bueno, falta? Ahí después vamos a la tienda a Sagrado Lino también, que está empezando hace poquito. Ropa de lino, así bien fresquita. Y a mí me parece que acá en este programa de hoy podemos hacer un sorteo de algo más. Puede ser, ¿no? Podríamos, tipo un conjunto de ropa interior. Ay, pero me lo quiero ganar yo. Ah. Se picaba. Un masaje. Tenemos un masaje también. ¿No? A mí me divierte igual sortear el conjunto de ropa interior. O las dos cosas. Claro, las dos cosas. ¿Y cuál es la consigna para sortearlo? Ay, ¿la pensamos con una musiquita? Sí, dale. Antes, no, está bien, vamos a hacer la musiquita. Noventa buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Topando arriba las aguas nuestras, veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Angosturas del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Que los peló a los gringos una gran siete, navegar tantos mares, venirse al puente, que dio venirse al puente. Escuchando al maestro Zitarrosa, y venía cantando un poco sobre la gesta de la vuelta de obligado. Apa. Sí, se nos viene un feriado largo y a veces la gente se pregunta ¿por qué feriado? Yo estoy muy contenta, porque encima son 4 días. Espectacular. 12, no son... termino de entenderlo muy bien cómo lo armaron, pero... No, adelante, se agradece y se recibe. Total. Y no nos importa. No, está bien. Resulta que el 24 de noviembre... se conmemora lo que fue la gesta esta de la vuelta de obligado, que es ahora reconocido como el Día de la Soberanía Nacional. Tengo una teoría de lo que estábamos hablando hace 2 segundos, de por qué fue de 4 días. ¿Se acuerdan que para el 12 de octubre no iban a dar feriado? Sí. Y terminaron dando porque quedaban muy mal si no daban ese feriado. Lo terminaron declarando a último momento. No me acuerdo, pero sí. Bueno, se terminó declarando a último momento, viernes 10, el cumpleaños de Lali, feriado. Y me parece que en agenda se puso este feriado hiper largo, como diciendo, bueno, no te doy el feriado de octubre, pero te hago un feriado hiper largo en noviembre. Y ahí fue que hicieron dos, o sea, como que sea de 4 días. Claro. Nada, como un poco como excusa, la idea era poder abordar este concepto, en particular la soberanía. Vamos a contar un poquito cómo fue esta gesta, de qué se trata, y a andar y desandar un poco lo que significa la soberanía en distintas como áreas, ¿no? de nuestra vida. Sí, sí. ¿Para qué se utiliza? Claro, porque si vos desescuchás la palabra soberanía, a mí ya me da como a un concepto tan abstracto de alguna manera. Como algo, o sea, a mí me llega a tocar el acto de la soberanía en la escuela y no sabría qué hacer. Es como no es un concepto muy barcos y cadenas. Claro, algo así, pero como muy complejo, ¿viste? Como muy medio rebuscado, aunque si se lo aplica a distintas dentro de distintos contextos, quizás ahí sí empieza a tomar un tono como más político o con más sentido. Bueno, es mi opinión. Sí, creo que lo interesante o por qué fue destacado tiene que ver justamente con lo que nombraba recién Sofi, como algo de la, vamos a llamarle, creatividad de forma de defender el territorio. Ajá. Resulta que ingleses y franceses ya estaban por acá hace un tiempo en esta zona. Y en lo que es el Río de la Plata tenían un buen paso, ¿no? Para poder hacer todo su transporte de mercadería y empezar a poner las condiciones de mercado. Esto es época rosista de Juan Manuel de Rosas. En un momento Rosas dice, che, esto no puede seguir siendo de esta manera. Rosas, con un espíritu más bien nacionalista, un estado que empezaba a gestarse, todavía no estamos en un estado-nación en Argentina, claro. Pero como esa intención de, che, esto que hace unos 30 años atrás se hicieron las guerras de la independencia, bueno, ¿qué pasa? Que en estas tierras que somos independientes supuestamente, está acá todo el mundo haciendo Pepa lo que le pinta. Y pasando por arriba a la economía del país y a la posibilidad de decidir sobre todo, ¿no? Así que esto se hizo este acontecimiento fue como la defensa sobre el río Paraná. Se cruzaron unas cadenas. Supuestamente todavía hay como restos de cadenas y imagina unas cadenotas. Sí, sí, unas señoras cadenas. Para frenar. Una cosa contundente. Eso, para frenar las embarcaciones. Del tamaño, o sea, cada eslabón era como el horno eléctrico de Sofi, más o menos. Exacto. Ponele, está bien. Sí. Puedo. Como un súper gigante eslabón, tipo de tamaño de brazos. Para mí más grande. Más todavía. Bueno, cuestión que estas embarcaciones igualmente logran como pasar, pero como que queda medio atascada la situación. Sí, o sea, no es que no, o sea, digamos que los anglofranceses, las embarcaciones anglofranceses terminan venciendo, digamos, pero lo que se conmemora es como la, a ver, no importa cuánto tenemos, vamos a defender lo que es nuestro. Uh-huh. Ese es el punto, ¿no? Como, bueno, no teníamos para hacerle pelea, bueno, ¿cómo miércoles hacemos para que esta gente no pase acá? Porque este territorio es de este estado y lo vamos a defender y no nos vamos a subordinar ante nadie que crea que tiene más poder que nosotros. Bueno, en ese plan buscan de qué manera hacerlo, que yo un poco lo comparo a cuando fueron las invasiones inglesas. Uh-huh. Digo, que el mismísimo pueblo se puso a tirar cosas de los balcones, que la estrategia fue engancharlos en los pasillitos de todo lo que es hoy la Boca San Telmo, que era como más fácil de poder atacar a quienes venían, como de la misma manera, ¿no? Como, bueno, vamos a defenderlo con lo que tenemos. Lo que tenemos es poco comparado con lo que viene, pero vamos a defender igual, como ese plan. Sí, así que esto en realidad ya fue había sido declarado en 1974 por ley, el Día de la Soberanía Nacional. Lo declaran como un acto de defensa de la integridad territorial, justamente. Se convierte en feriado nacional, pero rápidamente la dictadura se da de baja. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta 1976, con la llegada de esta gente. No, ¿y después? ¿Cuándo vuelve? Y después vuelve... A ver, ¿cuándo? 2010. Ajá, ¿y quién estaba en el gobierno? Cristina Fernández de Kirchner. Me mira la estúpida. No te estoy mirando a vos, lo estaba mirando a él. Vuelve a ponerse entonces en valor este día, este feriado nacional. Y quería traer, ahora vamos a entrar un poco en esto, en otros temas con respecto a la soberanía, ¿qué? Pero me pareció algo muy gracioso, algo que encontré. ¿Qué ibas a decir? No, que me acuerdo de mi yo docente igualmente. No, 2008 terminé la secundaria, 2010 ya estaba en la escuela, laburando. Me acuerdo cuando pusieron ese feriado que era como, ¿qué mierda es esto? Como en China, nunca habíamos estudiado no, esto. No sé qué es esto, ¿qué es la vuelta? Se agradece, se recibe, pero ¿qué dale. ¿Qué mierda es la vuelta de obligado? ¿De qué mierda me estás hablando? Aguanta un feriado en noviembre igual porque no había otro. Me pasó con un segundo grado muy fanático de samba. Un poco yo lo promoví, debo decirlo. Qué bien samba. Le hice unos tatuajes a los pibes. Casi un momento en que me iba a tatuar a samba yo. Qué gran recurso didáctico. Y mañana vamos a ver samba en el beso. Bien. Ya pedí el proyector. Perfecto. Eso, fanatiquísimos. Hicimos todo un proyecto, igual que Samba nos mandaba cartas, tipo, estábamos en una. Muy bien. Y de repente llega el 20 de noviembre, vuelta de obligado, y llego. Y unos dicen, no, yo sé qué pasó. Bueno, está bien. ¿Quieren pasar a contar qué pasó? Lo habían visto. Chicos, impecable. O sea, ¿cómo? Habían entendido todo. O sea, entendieron todo. Santino, estoy hablando de hace... 15 años. Ah, pará, boludo. 2010 dijiste. No, pero ahí no era maestra de grado todavía. Ah, bueno. No, eso fue cuando recién entraba a la escuela. Digo, no sé qué es esto, okay. Ponele. Esto ya estaba recibida. 2 años más, 3 años más. Bueno, está bien, entre 12 y 13 años. Bueno, son un 12 montón años. De años. Ella llegó a la adultez. Santino está egresado de la secundaria claramente. Claro, ya tiene 3 hijos Santino, ya es una persona adulta. Ay, no, qué triste. Bueno, cuestión... Bueno, seguí hablando buscando, esto porque me voy a angustiar de estar bien. Buscando a ver qué había sobre literatura, sobre este hecho. Yo supongo que en el Martín Fierro quizás haya algo, no llegué a ver. Pero llegué a un poema que le dedica atención, ¿cómo se llama este escritor? Carlos Obligado. ¿Se llama así él y habla sobre la vuelta obligada? Sí. No, se cambió el nombre. Se cambió el nombre. Estaba obligado a escribirle hablar un poema. Sobre la vuelta obligado. No le quedaba otra. Carlos Obligado. No, y que fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras en la década del 30 y que fue director de las bibliotecas populares también. Oh, así que lo queremos a Carlitos. Obligado. Obligado. ¿Estaba obligado a todo? Y escribe este poema que se llama El poema de la vuelta de obligado. Por supuesto. En el año 1949. No sabemos si es de su vuelta. Sí. O está hablando de la vuelta de obligado. No, y quería traer. Voy a leer solamente un fragmento, es medio largo. Pero quería traer algo también en cuanto a las palabras. Dice: si en defensa del paso, baterías ligeras, tuvo el jefe argentino que oponer a la escuadra. No apocó a sus valientes esa lucha imposible del cañón de marina y el cañón de campaña. Y alza aquí su baluarte, cierra ahí nuestro río, con la triple cadena de su puente de barcas y contiene a las naves con tormenta de fuego, mientras queda un soldado y un cañón y una bala. Esta poesía de guerra... Poesía de guerra, tipo. Poesía bélica. La famosa poesía bélica. No, y pensaba un poco en estas palabras que quizás ya nos quedan como muy lejanas, ¿no? Estamos hablando de casi, bueno, no sé, 75 años, 100, entre 75 y 100 años, no hice bien la cuenta. Evaluarte apocó. Apocó me suena como claro después apocó. Solariega, no, como tersura de aguas, como en esto de que son palabras de otra época y de otras tierras también, no las siento como tan argentinas en ese sentido, ¿no? Y que si me preguntaba si había como una cierta soberanía sobre el lenguaje, si se puede aplicar de alguna forma este concepto al lenguaje hoy en día, que tenemos palabras de sobre todo el inglés como ya algo casi de nuestra de nuestro propio lenguaje diario, ¿no? Hoy una niñez en el colectivo, como la respuesta a algo que yo le dije, una niñez muy pequeña, 4 años, fue un ok muy, muy así como... Ok. Ok. Vale. Yo también lo redigo igual. ¿Sabes de dónde viene el ok? ¿No quieres decirlo? Como era como un código para decir que no había muertos en una situación de guerra, como cero... killed, digamos, asesinados o muertos. Mirá. Y simplificado a ok, como si fuese la O un cero. Claro. Cero K. Uh-huh. Cero muertos. Así que está todo bien porque no mataron a nadie. Básicamente es eso. Se puede. Así es una historia, quizás no es esa exacta, pero. Volviendo a esta. A ver si el productor después me dice lo que está diciendo está mal. Volviendo a esta reflexión, digo, sobre todo pensando, por ejemplo, en los pueblos originarios de aquí. Ajá. ¿No? En esto de su propia lengua, la lengua madre en la que se comunican y obligados, ¿no?, a reemplazarla por otro lenguaje, por otra lengua, digo. Sí, y que incluso también muchas palabras fueron apropiadas y la gente, el común de la gente, piensan que son palabras en español. Uh-huh. Y son palabras expropiadas de distintas lenguas originarias. Pupo. El pupo, por ejemplo. Pupo lo amo. Pupo amo. Se volvían chiquitas. Pupo amo. Pupo es ombligo en mapuche, ¿no? Uh-huh. No sé, y después hay un montón, como decirte cancha, vincha, batata, no sé, como muchas palabras que igual las que nombramos, las hemos nombrado en otros programas. Las hemos nombrado. Me interesa igual para dónde va esto de que la soberanía del lenguaje. Uh-huh. Si lo vale también. O sea, nosotros argentinos y ya hijos de inmigrantes, de, ¿no?, y de distintos lugares, quizás el concepto de esto de una soberanía del lenguaje no nos implica demasiado, pero digo, uh-huh, cuando hay una raíz tan tan fuerte, no forma parte como de su soberanía, más allá de hablar desde lo económico quizás o de sí, la por tierra. Supuesto. Y que creo que hace justamente a que un destierro de lo cultural también, ¿no? Por su parte. Sí, la soberanía, ahí como googleando y preguntándole también a la inteligencia artificial qué es la soberanía, toma como varios caracteres, ¿no?, de que se relacionan con la soberanía. ¿Dice el productor? No, ¿dije algo mal? Productor, no. Dale, bueno. Feriado y con conciencia de patria, esos son gobiernos populares. Ah, sí, continúa. Bueno, continúo. Pensé que me iba a decir como esa historia está mal. Nada, está como súper ligado a la toma de decisiones, la soberanía. Como a tomar decisiones. En otro momento de la historia, el soberano era sinónimo del rey. Como, uh-huh, todas las decisiones, la última decisión la tiene el rey. En este momento, la soberanía, en teoría, porque estamos en un sistema democrático, la soberanía es del pueblo a través de representantes. Uh-huh. Entre 120 comillas. Miles y miles y millones de comillas. Pero en teoría es así. Pero bueno, está ligado directamente a la toma de decisiones. Entonces esto me da pie quizás para traer también, pero antes de meternos en esto del pie, quisiera una musiquita más. Re. Porque yo también quiero ese pie para otras cositas, pero... Que tiene que ver con la soberanía de nuestros cuerpos, que es un libro que vamos a estar comentando en un ratito, pero antes vamos a una musiquita. Escuchando a la crew feminal, una cosa así, no me sale el nombre, pero con ese tema que se llama Mi Cuerpo, Mi Decisión, para meternos un poquito a conversar sobre la soberanía de los cuerpos, la toma de decisiones sobre nuestros propios cuerpos. Además de la mirada feminista, que obviamente nos trae este tema, quisiera que en algún momento charlemos sobre la biopolítica también, ¿no? Que es un concepto bastante intuitivo de cómo son las palabras, de cómo las distintas políticas afectan directamente sobre nuestros cuerpos, los cuerpos de las personas. Digo, si un ejemplo muy obvio puede ser una persona que está viviendo en situación de calle, bueno, todas las cosas a las que se expone biológicamente esa persona y qué políticas lo empeoran, qué políticas lo mejoran, qué políticas intervienen directamente en nuestros cuerpos. Ahora, desde la mirada feminista, la autora Fabiana Taúl. La Fabi. La Fabi, así como la dicen en Feminácida, estoy en una nota de Feminácida de este libro que se llama La soberanía de nuestros cuerpos, desde una mirada, desde una perspectiva de género transfeminista. Y obviamente va a tomar varios ejes de la educación sexual integral, de hecho creo que se basa en la educación sexual integral y está destinado más que nada a la juventud, a la adolescencia. Porque esta frase, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión, me parece que es una frase que está re buena, que la hemos levantado cuando estuvimos luchando por la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, y tiene como mucho, mucho significado, poéticamente es muy lindo decir mi cuerpo, mi decisión, pero tiendo a pensar, bueno, como en las decisiones que vamos tomando, si también no están intervenidas en la construcción del deseo. Como yo estoy decidiendo realmente ser madre. Estoy decidiendo realmente ponerme ácido hialurónico en los labios. Lo estoy decidiendo plenamente operarme las tetas. Como algo de qué pasa con el deseo condicionado y en esa toma de decisiones también qué va pasando. Pero bueno, lo que va a traer este autor en este libro es información. Información concreta con esta perspectiva que venimos hablando transfeminista. Entonces, por ejemplo, empieza con preguntas, ¿no? La nota dice, ¿por qué no hablamos de genitales externos o internos y en su lugar hablamos de aparatos reproductores? Como, ¿qué cambios implica la llegada de la menstruación en las personas con vulva o socializadas como mujeres? ¿Por qué desde tan temprana edad se medica a las adolescentes antes de educarlas en el uso correcto y consciente de los métodos anticonceptivos? ¿A qué edad se debería asistir al primer control ginecológico? Bueno, y así un montón de preguntas que empiezan a aparecer en la adolescencia, y yo creo que muchas personas adultas todavía no tienen esas respuestas. Ella tiene una cuenta de Instagram que se llama Soberanía Menstrual. De hecho, hubo una campaña bastante integral en la provincia de San Luis en relación a la soberanía menstrual. Daban charlas en escuelas que eran para todo, para niños, niñas, como para todo el grupo. No solamente, no la típica charla, ¿se acuerdan de cómo se llamaba la marca? Johnson & Johnson, pero había una en las toallitas. Siempre libre, las charlas de Siempre Libre que me venían a las escuelas. Sí, por lo menos te dejaban mucha mercadería en la escuela y tenías, viste, para darle a las pibas cuando pero me acuerdo de mi charla. O sea, cuando menstrué por primera vez, familia obrera. Mi viejo laburando. Bueno, ¿qué hacemos? Estoy menstruando. Agarré la toallita de Siempre Libre que tenía en el cajón, que me había dado la charla de Siempre Libre, y me fui a inglés. Perfecto. Resolutiva. Siempre lista. Desde los 11. Perfecto. Quizás acá también en el territorio en el que estamos tenemos esta posibilidad y es bastante, no tanto como me gustaría, pero es bastante posible hablar de menstruación y otras hierbas. Pero hay partes del mundo donde, no sé, hay pibas que o personas con útero, personas menstruantes. Partes de nuestro país. Me quedaría como, ¿sí?, un poco más pequeño. Mira, que tipo, empiezan a menstruar y quizás cuando están menstruando no van a la escuela, no asisten a la escuela. Sí, acá en nuestro propio territorio. Ay, me sorprende, me sorprende. Y pero porque nosotros vivimos en una burbuja progre. Pero acá, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, ¿acá en Merlo? Sí. ¿Sí? Ay, sí. Bueno, me sorprende, de una. Bueno, nada, quizás no tanto como yo pensaba. Perdón, productor. Pero puede ser mucho más de lo que nos imaginamos entonces, de cómo interrumpe la cotidianidad de la vida algo que debería estar completamente aceptado, solucionado, hablado, trabajado. Sí, y también traigo otra mirada, que es la posibilidad de que también te interrumpa un poco la vida menstrual. Perdón, pero digo, como también está la necesidad de continuar y continuar y continuar, y decir, loco, me estoy doblando del fucking dolor de útero y yo tengo que ir a trabajar porque me tengo que tomar un ibuprofeno y seguir trabajando y ser funcional al capitalismo, o ir a la escuela porque si no me ponen falta y ya tengo 14 faltas y no me la van a justificar porque esté menstruando. Y si llego a las 15... no sé, me quedo libre, ¿entendés? Uh-huh. Oh, bueno, ¿qué pasa con eso también? Porque no es que menstruamos y no nos pasa nada en el cuerpo. Nos pasan un montón de cosas en el cuerpo. Entonces también esa demanda y ese chip que tenemos también, porque así nos educaron, ¿no? De que con menstruando podemos seguir con nuestra vida completamente normal. Digo, bueno, hay días que sí. Y por ahí hay días hasta que tengo deseo aunque esté menstruando, como mi cuerpo está re contra, re pum para arriba. Y hay otras veces que estoy menstruando y que no me da el cuerpo para vivir. Antes había un día libre por, tipo, una falta justificada por... Claro, una falta, una. Pero me menstruas como 5 días. Y ahí elevamos la... Como que elevamos la discusión. Me parece que hay una discusión primera de, bueno, primero tengamos una base en la que todas las personas menstruantes puedan acceder a toda la información y demás. Y después... luchemos por ese derecho. Sí, estamos diciendo lo mismo, ¿no? Ya sé. Sí, sí, estoy agregándolo. Bueno. Me parece algo importante esto que traes en relación a, la situación de soberanía tiene de por sí la necesidad de información, ¿no? De sí, conocer. Completamente. Si no conocemos, ¿qué vamos a...? ¿Sobre qué vamos a decidir también, ¿no? En esto también hay un manual de ginecología, introductorio de ginecología natural, que es de Paula San Martín, que yo lo tengo, y para mí fue un mundito que se me abrió cuando me compré ese libro. Resta en un enfoque de las plantas, pero antes de todo eso hay toda una, esto como conocer tu cuerpo, qué le pasa, como okay, o como leer sobre qué nos pasa, porque no nos enseñaron, o sea, no nos enseñaron. De por sí vos ves en un manual de biología o en un manual de ciencias naturales y capítulo. ¿Cómo dijiste? Genitales externos y genitales internos. No aparece, o sea, de la mujer solo aparecen los genitales internos. No aparecen los genitales externos. O sea, recién ahora creo que debe haber algún manual o algún libro de biología que lo empiece a nombrar. Pero, digo... Y bueno, porque está dentro del aparato reproductor, entonces que aparece... Que es lo único que puede, para lo único que puede funcionar. Claro. Quería retomar algo en esto de la decisión... No, del conocimiento sobre nosotros mismos, porque digo, también está muy en auge esta situación en lo emocional, ¿no? En la educación emocional y un tipo de educación emocional que nos viene como diciendo que hay que aprender a gestionar esa palabra de mierda. ¿De cómo? Gestionar. No, pero ¿cómo es una palabra de qué? De mierda, con bien, la R bien marcada. Las emociones, en vez de esto, poder conocerlas y tener el tiempo, la disponibilidad de conocer las emociones y cómo soy y cómo estoy cuando tengo esta emoción y en dónde lo siento, qué le pasa a mi cuerpo cuando pasa eso. Y si no tenemos eso, o sea, la gestión empieza a ser una situación mecánica de censura, básicamente, sobre las emociones. Sí, es igual que loco. O sea, yo creo que estoy aprendiendo eso recién a esta edad. Claro, pero porque tampoco había educación emocional en algún momento. Y tampoco sé si realmente tiene que ser nombrado educación emocional o ya entra dentro de lo que es la ESI, ¿no? Y de tener una mirada integral de una persona. Otra. ¿Qué garcha la educación emocional? Ahí, horario de protección al menor, no, mentira. No, pero escuchen, no, es como... Es como, me parece un... Quiero una decir, porque, no iba a hablar de eso. Educación emocional, digo, es como... que creo que es lo que no se entiende. O sea, yo entiendo que... También traigo esto. Lo que no se nombra no existe. Entonces, hay veces que las cosas tienen que entrar nombradas y poniéndoles ese nombre que nos parece una garcha, una mierda o lo que sea, porque estamos... Hay ciertos tipos de educadores que estamos mirando y atendiendo todo eso y hay otra parte que... Que no. Entonces, si no le ponemos los nombres específicos, eso no sucede. También esto, ¿no? Porque... me parece importante. Sí, pero sí, recontra. Lo que sin pasa es que la primera, claro, la primera, la primera intención tiene que ver con que esas emociones sean productivas. Claro. ¿No? O sea, que no dejes de ser productivo para esto. Porque si una emoción te ataca, no podés ser productivo. Sí, igualmente lo que me lleva a pensar es como hay toda una dominación integral de alguna manera, porque creo que es necesario estar flojos de manejo de emociones para que nos lleguen las intervenciones concretas sobre los cuerpos, uh-huh. Y sea más sencillo que se pueda ejercer el poder que se termina ejerciendo, en este caso directamente desde el patriarcado y el sistema en el que vivimos, que no afecta de la misma manera a los hombres que a las mujeres en relación específicamente a la soberanía sobre los cuerpos, que es como volviendo al tema, es como toda una dominación integral. Es muy flashero como desde las pibas, desde muy, muy jovencitas, se interviene su cuerpo con pastillas anticonceptivas, en transformaciones de sus propios cuerpos para encajar en un estereotipo hegemónico de belleza. ¿A qué edad empezaste a tomar pastillas anticonceptivas? 16. Y antes de tener relaciones, tipo, era como, tenés 16 para tomar la ginecología. Fui a la primera vez a la ginecología y dijo, vos empezás a tomar esto. Había que prevenir el embarazo adolescente de cualquier manera. Yo a los 16 también. Y era como, vos empezás a tomar esto y nada, ahí todo es y las pastillas anticonceptivas te daban vuelta todo. Todo. Bueno, no sé qué hubiese pasado con mi cuerpo, cómo se hubiese dispuesto si no estaba intervenido por una droga. Sí, también la responsabilidad de que te hagan tomar pastillas anticonceptivas antes de... O sea, yo creo que como te ponen en una responsabilidad resarpada, porque a la vez hay algo que sucede ahí que es como, bueno, ya estoy cuidada. Te olvidaste de tomar una pastilla. ¿No te pusiste no se puso un preservativo? Un besito. O sea, entonces digo, como hay una responsabilidad sobre una persona adolescente, sobre una juventud que no sé si está preparada para esa responsabilidad. Nada, ponete el forro, ¿entendés? Viste, como que bueno, ya de por sí ya nos la están poniendo la responsabilidad en las mujeres. Uh-huh. De una. Como, bueno, ustedes saben cuidar. Porque tiene que ver con eso. Sí, y más allá, digamos, de estar todo el peso justamente en y la responsabilidad en el cuidado en la mujer, los hombres ni siquiera tenemos ningún tipo de información sobre lo que eso implica. O sea, es listo. Lo dejo ahí. Claro, no tenemos la menor idea qué le pasa al cuerpo de una mujer que toma las pastillas anticonceptivas. Sí, y acá lo trae Dani, pero yo lo estaba pensando. Y la invitación a la bardeada, uh-huh. al no usar forro también, uh-huh. digo. Y cuando está esa invitación, digo, hay enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué? No importa, o sea, que tome las pastillas anticonceptivas. Digo, como tenés que usar preservativo. Y... digo, como todo eso se deja a merced, quieras o no, de la mujer. Sí, y acá estoy abriendo una nota que subieron un 20,5% de los casos de sífilis en nuestro país por el no uso de preservativo. Uh-huh. No hay campañas del uso de preservativo. Antes, por lo menos, no sé, qué sé yo, la canción de Si no hay tiki tiki, no hay bambán, algo te pido, ¿entendés? ¿Se acuerdan de esa canción? Lindo. Dani, buscame ese algo, lindo, o sea, favor. Algo te pido. Ahora si no hay tiki tiki, no hay bambán. No hay nada, no hay nada, nada, nada. No hay qué ninguna cumbión. Política concreta para que. Y de hecho, vas al hospital y no hay preservativos. Antes, yo tengo el recuerdo de ir al hospital. Sí, y había una canasta gigante de. Que, yo quiero que pero, brotaban preservativos así de tipo, era una fuente de preservativos. Brotaban. Que aparte no eran malos, eran dignos. ahora no hay ninguna política. Y estas políticas intervienen directamente sobre los cuerpos de quienes, de los más vulnerables, de distintos colectivos más vulnerables que otros. Las mujeres, obviamente, que siempre nos vamos a llevar la peor parte. ¿En este momento se sienten soberanas o en algún aspecto soberanas de su propio cuerpo? Vos sabés que desde que tuve que ir a sacar el turno, intentar sacar un turno para hacerme una ecografía de útero, me dejé de sentir soberana. Yo estaba re empoderada, re reina. Como, uy, sí. Ni hablar de la opinión y por eso, sobre tiene el que cuerpo, ver con, ¿no? Con un montón de pero aspectos. Al momento en que quise acceder a la salud con una obra social que ahora está suspendida, no funciona, o sea, ahí dije, ah, de una, no puedo acceder a un sistema de salud digno. Mm. Y ahí me dio como un poco de vértigo de mi cuerpo. Como decir, ah, listo, depende de otras personas que no me lo están garantizando. En ese sentido, no, ahí me dio miedito. A mí me cuesta pensar también en si en este momento tengo poder de decisión en situaciones que tienen que ver con mi propio cuerpo. Que no estén totalmente condicionadas por el contexto. El entorno. Por el entorno. Yo siento que no me siento soberana desde que no puedo elegir lo que quiero comer porque no tengo la plata para poder hacerlo cuando trabajo todos los fucking días de mi vida. También. O sea, algo muy puntual. Uh-huh. O sea, también influye. Me gustaría comer palta todos los días de mi vida. Sí. No puedo. Sí, o decir quiero comer sano, quiero comer un poco mejor, ¿sí? Y no te da la plata y decir, no. Bueno, como unas rasquetitas que. Y así vivimos. Napoleón. En esa estamos. Bueno, vamos a escuchar una musiquita. Le seguimos dando unas vueltitas más a este tema y después nos venimos con el momento Sarasa. We'll be right back. guerras y maldad, la que ayer vivió mi raza allá en su África ancestral. Cuando esos barcos malditos, malditos barcos negreros, sus aldeas asolaron con sadismo criminal, llevándose en sus entrañas al otro lado del mar a esos de mi sangre y raza, tierra del nunca más. A esos de mi sangre y raza, tierra del nunca más. Libertad, libertad, ¿dónde está esa libertad? Libertad, libertad, ¿dónde está esa libertad? Libertad, libertad, ¿dónde está esa libertad? Libertad, libertad. Con el petróleo ocurre, como ocurre con el café o con la carne, que los países ricos ganan mucho más por tomarse el trabajo de consumirlo que los países pobres por producirlo. La diferencia es de 10 a 1. De los 11 dólares que cuestan los derivados de un barril de petróleo, los países exportadores de la materia prima más importante del mundo reciben apenas un dólar, resultado de la suma de los impuestos y los costes de extracción, mientras que los países de áreas desarrolladas, donde tienen su asiento las casas matrices de las corporaciones petroleras, se quedan con 10 dólares, resultado de la suma de sus propios aranceles y sus impuestos, 8 veces mayores que los impuestos de los países productores, y de los costos y las ganancias del transporte, la refinación, el procesamiento y la distribución que las grandes empresas monopolizan. Este es un fragmentito de Las venas abiertas de América Latina. Eduardo Galeano, por suerte, también nos trae en este librón, que la verdad que las veces que lo leí igual me la bajaba un montón. O sea, era como un nivel de tristeza, enojo, ¿no? Pero qué bueno como también poder visibilizar todas estas situaciones desde los países imperialistas imponiendo de todo. No es solamente la situación económica, sino imponiendo todo. La situación económica, para que funcione, tiene que haber una situación política acorde, una situación cultural acorde, una educación, una salud, ¿no? Como es todo un combito. Y que hoy en día sigue pasando lo mismo, y en todos los países de América Latina, subordinados en este momento a Estados Unidos, antes a Francia o a Inglaterra, ¿por qué no a China también, no? Y así con distintas regiones donde el poder de decisión, o sea, la soberanía de esas naciones es quizás simplemente un nombre. Sí, y ahora todo ese imperio concentrado en el Fondo Monetario Internacional, no puedo evitar traerlo. Qué loco estar pensando que tenemos algún tipo de soberanía cuando el Fondo Monetario te dice hasta cuántos días de clase tenés que tener. Porque sí, el pedido es súper integral para tomar todas las decisiones de los países oprimidos, digamos, como para decirlo así. Pero bueno, acá estamos intentando tomar la mayor cantidad de decisiones sobre nuestras vidas, la mayoría que se pueda las vamos a tomar, y vamos también a problematizar un poco las que creemos que son así, que se dan por hecho, las que son parte de una construcción cultural. Bueno, tengo ganas, a lo más chiquito, ¿no? Y también tengo ganas, deseo realmente depilarme las piernas, o es una construcción social, es una presión, es una decisión del entorno. Y así vamos a seguir ahí debatiendo, preguntándonos y desnaturalizando ciertas cositas de la vida cotidiana. Sí, y en la misma línea, bueno, hoy es 19 de noviembre, es el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual contra Niñas y Adolescentes, y el justamente conocer su cuerpo, conocer cómo cuidar su cuerpo, es lo que hace que puedan manifestar los casos de abuso, nombrar situaciones de abuso, de nombrar y poder atender esas situaciones, no a tiempo, porque ya no es a tiempo, pero poder acompañar y denunciar. Entonces, no, me parece que también iba con el tema, más allá de que, bueno, ya sabemos que ahí a la mañana estuvieron requete charlando, pero también la soberanía en la infancia también existe. Completamente. Bueno, eso, seguimos reflexionando ahí sobre la soberanía. Se nos viene terminando el programita. Vamos a escuchar un temita más y que tiene que ver con algo que también está muy presente y hace tanta cantidad de años. Y este es un caso, pero en realidad hay un montón también, nada más que este es el más visible y está bueno que pueda ser visible. Estamos hablando también de cuando pasa que un estado ya no puede tener su propio territorio porque hay otro que lo está bombardeando y sacando, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando sobre la realidad de Palestina, donde eso, simplemente hay un, bueno, hay un, simplemente no, hay un conflicto tremendo de hace décadas y décadas, con un montón de intereses, de por medio, justamente, nuevamente de las, de las grandes potencias mundiales, ¿no? Para que eso sea así, disfrazado también de otro montón de intereses también. Pero bueno, del lado de lo humanitario, vamos a escuchar ahí Palestina Libre de la Orquesta Popular Zambomba. Y después sí, vamos a relajarnos un poquito y vamos a hacer un zaraza que estuvo circulando en nuestra fiesta Margarita Obrera. Estamos en el momento. Qué buen cierre de tema. Zaraza. Vamos a hacer un test de personalidad. Test de personalidad que te va a resolver la pregunta. Bien, necesitamos esa que pregunta. Sí, lápiz y papel. O el celu. Algo para anotar. Algo para anotar. Le damos 10 segundos. Son esos tipos de cuestionarios en los que si la mayoría de tus respuestas fueron A, tal cosa. Si tu, la mayoría de tus respuestas fue B, tal cosa. Y así van a tener 5 opciones. A, B, C, D, E. Y esa pregunta que te persigue por las noches y no te deja dormir. ¿Qué personaje amargo obrero sos? La idea es que podamos ir respondiendo con sinceridad. Que puede ser, digamos, yo antes podía hacer tal cosa y ahora tal otra también, ¿no? ¿Se entiende? Porque quizás en momentos de juventud podía llegar a estar en la opción A, pero ahora estoy en la opción D. Vamos a ver, vamos a ver. Arranco con la primera. Uno, dice, ¿están preparados, preparadas, preparadas? Sí, dale, dale, dale. Te enterás que hay paro general, pero justo ese día tenía Franco. ¿Qué haces? A, igual voy al piquete con la bandera que pinté anoche. B, lo tomo como un descanso, pero subo una historia diciendo, la lucha sigue. C, organizo una asamblea paralela para denunciar la tibieza de la dirección sindical. D, me quejo porque el paro me complica el trámite del auto. E, escribo una carta apasionada sobre la dignidad obrera y la mando al diario del partido. ¿Voy con la segunda? Voy con la segunda. ¿No, no respondemos ahora? ¿Quieren decir ustedes? O no te pinto la pancarta el día anterior, pero voy a marchar igual, así que me considero A. ¿Te consideras A? Sí. Sí. Yo creo que voy a marchar, pero también me quejo si no puedo hacer el trámite del auto. Sigo. Dos. En el asado de la fábrica, alguien pone cumbia villera. ¿Cómo reaccionas? A. Esta música es del pueblo, compañero. B. Mientras haya choripán, que suene lo que sea. C. Eso es opio cultural. D. ¿No tienen algo más tipo Coldplay? E. Bailo con convicción, pero entre paso y paso explico cómo el arte refleja las contradicciones del capital. Yo creo que en un momento era la opción C, porque no estaba muy lejos de la cumbia, me parecía una mierda todo. Otro momento la A y quizás la E. Podía ser, depende. O sea, por del todas las. Yo depende soy AB positivo. 13. Llega fin de mes y no alcanza. ¿Cuál es tu reflexión? El sistema no se cae solo, hay que tirarlo. Esa es la A. La B. Esto en el peronismo no pasaba. C. La única salida es la revolución permanente. D. Debería haber estudiado marketing. Soy un poco de la libertad solo existe cuando nadie pasa hambre. Soy completamente D. Soy BD. Completamente D. BD dijiste. Yo soy BD. BD. Esto en el peronismo no pasaba, pero de la puta madre, ¿por qué si elegí ser docente? Todo eso. Sigo, me voy a saltear una. 5. Si pudieras cambiar algo del mundo, ¿qué harías? A. Abolir la propiedad privada. B. Reindustrializar la patria. C. Radicalizar la clase obrera mundial. D. Conseguir un crédito UBA. E. Lograr que la revolución y la ternura sean inseparables. Voy con la A y la E juntas. Detesto la propiedad privada. Abolir la propiedad privada me encanta. A mí, bueno, soy tan peroncho. Es que eso soluciona todo. Pero a vos te gusta reindustrializar la patria. No, es que lo que pienso es que la M es como todo bien, chiqui, dale, re poético. Bueno, sí, ¿cómo hacemos eso? ¿Entendés? Como, la revolución y la ternura. Sí. Y hay lugares donde va la ternura. En nuestro laburo, por ejemplo. Pero yo no digo que no exista, yo digo que sí, pero claramente, pero después llevarlo a lo macro es más difícil que no, la mierda. Claro. Sigo, 7. Te cruzas con un empresario en un bar. ¿Qué haces? A. Le recito el manifiesto comunista entre birra y birra. Perdón, ¿por qué iba a estar el empresario en el mismo bar? Que... Porque de repente fuiste a un cumpleanito en Palermo. Perfecto. Eso. Bien. B. Le pregunto si puede donar para la olla popular. C. Le hago una crítica al capitalismo desde la dialéctica marxista. D. Le pido laburo. ¿Cuál era la? Le resisto al manifiesto comunista entre la guerra. El A. Resiste, claro. Le hablo con calma sobre justicia social y le hago sentir una culpa existencial profunda. Soy la E. Yo soy la E, pero entre birra y birra. Me faltó ese. 8. Te toca organizar el 1 de mayo. ¿Cuál es tu prioridad? A. Que haya marcha, bombos y banderas. B. Que hable alguien con carisma como Evita reencarnada. C. Que la consigna tenga 3 párrafos y sea antiimperialista. D. Que no se me corte el asado después del acto. Uy, qué bien. E. Que la consigna sea revolucionaria, pero también emotiva. Soy ABD. A mí me gusta la B. Yo te puedo escuchar, a cualquier buen orador te lo escucho. Te lo escucho. Hay algo de la situación micrófono, la lista de oradores, de repente sí. Viene el que viene y te lee el documento, sí. El que viene y te son 700 y van cambiando. En cambio, viene un orador así que te... Y vos decís... ¡Ah! Qué bien escuchar a Cristina, ¿no? Qué lindo. Ayer re disfrutaba escuchar a Cristina. Sé, quería que lo veas en la radio de nuevo. Fui a escuchar la apertura de sesiones ordinarias del 2000... Lo sé. ¿Cuánto? Bueno, 9, la última, ¿eh? ¿Cuál es tu plan de retiro ideal, sí? Cuando te jubiles. Irme a enseñar alfabetización política en Bolivia. Era yendo. B. Cobrar una buena jubilación y ver las marchas por la tele. C. Escribir mis memorias tituladas La Revolución Inconclusa. D. Poner un bar en Palermo con estética soviética, pero precios caros. E. Escribir cartas desde una comuna feminista y autogestiva rodeada de gatos y libros. Cobrando la jubilación. Cobrando la jubilación y viendo las marchas por la tele. No me hace falta la de las marchas por la tele, pero así la jubilación. Opción A, totalmente. Bueno, ¿qué están haciendo? Creo que... me terminó de salir como la combinación entre A y E, o sea, entre A y E. Uh-huh. Te voy a contar qué es la A. Dale. Si la mayoría de tu respuesta fue A, sos un romántico idealista, tenés la remera y la utopía, siempre listo para la revolución, aunque sea con mate y pancarta. Sos el che. Sí. Mate, pancarta y bizcochitos. Sí, efectivamente. Si la mayoría de tu respuesta fue la B, sos Perón, directamente. Pragmatismo puro. Te gusta la organización, el poder y un buen locrito. Sigo siendo Cherón. ¿Vos sos Cherón? Sí. Bien, me gusta. Si la mayoría de tu respuesta fue C, sos Trotsky, intelectual, crítico y algo insoportable en las asambleas, pero nadie te gana en teoría. Yo soy C, chiquis. Soy C. En realidad soy medio... Quizás soy medio en otra CD. Época. Ese C es de otra época, mía. Por eso dije D. CD. Soy CD. Sos un CD. ¿Por qué? Porque la D es... un obrero con deseos de ser burgués. Soñás con el ascenso social, pero igual te quejás del impuesto a las ganancias. Y por último, la E, Rosa Luxemburgo, poética, combativa, amorosa. Crees en la revolución, pero también en el pan y las rosas. Oh. ¿Vos sos Luxemburgo? Yo soy Luxemburgo. Sos Luxemburgo, sí. Muy bien. Dani, ¿vos qué sos? ¿Sos A? Sos el che. Directo. 5 minetas. ¿Sos medio Luxemburgo? Bien, Rosa Luxemburgo. Bueno, cuéntenos si llegó alguien ahí haciendo este test de personalidad, así puede dormir bien hoy. Estuvo presente en la fiesta Marga Obrera. Sí. Habían también máscaras, caretas de personalidades, grandes personalidades. Muy lindo ver a Lali al lado de Freire, por sí. Ejemplo. Muy, muy, muy poético. Hubo ritualitos ahí también. Hubo un cadáver obrero exquisito. Ay, no lo trajimos, lo podríamos sí, haber leído. Sí, lo tendríamos que haber leído. Se leyó el manifiesto de la biblioteca. Pasaron tantas cosas lindas. Se nos viene ya ahora el cierre de año. ¿Va a haber volumen 2? ¿De Amarga Obrera? ¿De Fiesta Amarga Obrera? El año que viene ahí va a entrar, sí. ¿No? Sí, bien. Seguro. Bien. Seguro. Solo quería... Se me vino ahora el cerebro. Se vienen varias fechitas también para cerrar el año en la biblioteca. Nos encontramos el miércoles que viene. Todo lo pueden encontrar en Biblioteca Popular Agüero en el Instagram. Este fin de largo está cerrada la biblioteca. Sí, nos tomamos feria. Vacaciones. Bien. Sí, en completamente. Bueno, hasta la semana que viene. Nos vemos. Me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes que